Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar junto a sus seres amados y después de una semana de ardua labor también. Bueno, cuando iniciamos las conversaciones de este trimestre, enero, febrero y marzo, nos propusimos de alguna manera que esto nos ayudara a encontrarnos al final del camino con algunas palabras como estas: ven a compartir la felicidad de tu Señor. La verdad de las cosas es que el mayordomo es el personaje que tiene un estilo de vida diferente, que está de acuerdo a la voluntad de Dios, y hemos pasado por varios aspectos, hemos descubierto que no solamente es parte de lo que es la riqueza, sino que es de toda la vida, involucra toda la vida de la persona, es un estilo de vida. Correcto, y como mayordomos debemos vivir como testigos del Dios al que servimos. Esto significa que debemos ejercer una poderosa influencia sobre los que nos rodean, una influencia para el bien. Y bueno, tenemos que decir que en el mayordomo una de las cualidades que se espera que tenga es la piedad. La piedad, y en cuanto a esto, tenemos que decir además que la piedad es una virtud que inspira por el amor a Dios, una tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo. También significa un acto de amor y compasión. Así lo define la Real Academia Española de la Lengua. En otras palabras, procurar hacer el bien a las personas en forma desinteresada, sin pensar en una recompensa, ¿no es cierto? Eso es piedad. Pero fíjate que 1 Pedro es un texto que usted no debería dejar pasar en su estudio para ver lo que es el resultado de la mayordomía. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Cuando habla de gentil está usando la palabra naciones, y esta palabra gentil, recuerde usted que Pablo lo está usando en el mismo sentido en que lo entendían sus oyentes, y la palabra original, le digo, es naciones. ¿Por qué? Porque la nación eran las personas no creyentes, y los creyentes eran solamente los judíos, ellos están acotados a los judíos, pero dice que estos también. Fíjate qué interesante eso de que no incluye aquí a los judíos, incluye a todas las naciones. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esa, bueno, debería ser la razón del administrador. Claro, y creo que esto nos ayuda también a vislumbrar que el ser mayordomos debemos serlo en épocas de bonanza, pero también en épocas difíciles. Así lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 9, cuando dice: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí nombra una cantidad de personas que habrán: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue mencionando una cantidad tremenda de... Y eso es... el ambiente que nos toca vivir y que nos toca desarrollarnos. Allí es donde nosotros debemos brillar, como dice el Señor, que somos hechos luz del mundo. En ese ambiente malo, es donde nosotros debemos mostrarnos, debemos mostrar nuestra mayordomía, nuestro servicio a Dios. Ahora fíjate que el texto está hablando de un ambiente corrupto, un ambiente que no es agradable. Y tú dices brillar, pero esto es lo que cuesta el mayordomo, porque de improviso este tipo de cosas, de personas que son así, te ofenden, te pasan a llevar, te hacen cosas dañinas. ¿Cómo tú mantienes, no es cierto, la piedad, el amor, desinteresado hacia las personas? Bueno, solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir en qué momento decir algunas cosas y en qué momento callar frente a situaciones que a veces son muy adversas a la persona. Y eso es la conducta que el cristiano, el mayordomo, como resultado debe tener, haciendo práctica de ella, ¿no es cierto?, todos los días, frente a situaciones que realmente a veces son muy complejas. Dice: si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, y menciona a Noé, Daniel y Job, Ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y ya que hablaste de Job, creo que en Job nosotros tenemos un muy buen ejemplo que ilustra cómo se revela una vida piadosa, incluso mediante el sufrimiento. Y fíjate, Daniel, porque tú lo hemos dicho varias veces, Daniel, uno al revisar la Biblia no encuentra un pecado así que haya aparecido, que tenga que registrarse, porque la Biblia, en la verdad, las cosas que nos muestra la faceta de los cristianos, los patriarcas, tal cual fue, no oculta nada, dice sus buenas obras y también sus debilidades, sus pecados, pero ellos siempre buscaron lo mejor. Pero en el caso de Daniel, fíjate, se mantuvo él de parte de la justicia, de la verdad, de su Dios, y ahora en situaciones muy difíciles se mantuvo mirando hacia Jerusalén en sus oraciones, y que por ley se lo habían impedido que lo hiciera. En el caso de Noé, es otro personaje que uno debería imitar, este personaje que estuvo tanto tiempo predicando, pareciera que no logró nada con su predicación, pero Dios le dio la garantía y lo hizo realidad cuando lo trasladó, ¿no es cierto?, en un momento tan difícil como el diluvio, a un lugar después seguro. Él es un personaje que deberíamos estudiarlo. Es el personaje que tenía piedad por esas personas que quizás se rieron de él. Quizás muchos de ellos trabajaron ayudando, no sé cómo lo hicieron, pero construyeron en 120 años un arca, que fue una predicación constante, y él se mantuvo de parte de Dios. Y eso se llama trabajar en un ambiente totalmente adverso, porque tenían motivos como para pensar de que solo un loco se le ocurriría hacer un barco en un lugar donde nunca había llovido y estuviera hablando de que iba a haber una lluvia torrencial. Entonces, y él se mantuvo durante tanto tiempo porque podía haberse desanimado también, pero 120 años es un tiempo bastante considerable, ¿eh? Y es un tiempo que yo creo que él sufrió, no solamente, porque fíjate que al final son las personas más cercanas, y yo creo que habían otros familiares que quizás lo miraron y no le aceptaron. Y cuando los familiares no aceptan, es triste, porque uno gustaría estar con ellos también. Y después, cuando vino el diluvio, yo me imagino que ellos pensaron en esos familiares que se estaban de alguna manera ahogando. En los resultados de la mayordomía tiene que expresarse algunos aspectos, como estar contento con lo que usted tiene y la confianza que debe tener en Dios. Y de esto nos va a hablar algunos textos, como Filipenses 4:11, que dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bueno, cuando Pablo pasó, dice, por momentos bien difíciles. Es que lo dice aquí, no lo digo porque tenga escasez. Él dice, no tengo escasez, pero si tú miras con tranquilidad el momento, la situación, Pablo estaba pasando por escasez. Tenía dificultad. Yo creo que Dios suplió muchas necesidades de él de todas maneras. Tú recuerdas que cuando llegó a Roma, incluso no fue a la cárcel, sino le permitieron arrendar una pieza, una casa, ¿no es cierto? Y ahí le servían, le ayudaban. Pero aquí está en el momento, está en prisión, y él dice, no me hago problema con la situación que tengo, sino que he aprendido. Y esta palabra también es fundamental para el mayordomo, que tenga un resultado, de ir aprendiendo día a día a depender de Dios y de lo que Dios le otorga cada día. Y eso hace que pueda estar contento cualquiera sea la situación. No se trata de una persona masoquista que le guste sufrir, no. Sencillamente que, como tú decías, al depender de Dios, la persona recibe lo que Dios le da con gratitud, sea lo que sea. Ahora, cuando habla de concepto de aprender, no es que lo aprendió en ese momento, sino que lo aprendió en el transcurso de su experiencia con el Señor. Aprendió a depender de Él. Y yo estoy pensando en los momentos en que pasó situaciones muy difíciles, que incluso lo dejaron como muerto, ¿tú te recuerdas? Ah, sí, cuando lo tomaron, lo llevaron y lo dejaron por muerto. Claro, entonces él ha aprendido, dice, a sufrir y a tener todo esto, pero estoy contento porque Dios ha estado conmigo. O sea, esto debería ser una, digamos, ponerlo en práctica nosotros también, para a contentarnos, alegrarnos y sentir lo que tenemos, que es bueno. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido una cantidad de veces. La teología de la prosperidad creo que habla muy mal del cristianismo, o mejor dicho, se está aprovechando de que en todos, cual más cual menos, tenemos una cierta ambición. Nos gusta tener cosas, queremos siempre tener algo más. Entonces, hay personas que, haciendo uso de la Biblia, le dicen a la persona que Dios quiere que usted sea prosperado y usted lo único que tiene que hacer es traer sus ofrendas acá y nosotros vamos a orar por usted y usted va a ser prosperado. Va a recibir tanto, va a recibir mucho más de lo que usted da, de acuerdo con lo que usted necesita o desea tener, usted tiene que dar cierta cantidad. Entonces, y nosotros vemos que salen ranking hoy día, ranking de pastores que son millonarios, son personas que tienen jet privados, viven en palacios. ¿Qué tipo de cristianismo están del que están predicando ellos? Pero Pablo, en todo caso, es todo lo contrario, porque él lo que dice, soy una persona que me basto a mí mismo. En todo caso, tú recuerdas que él trabajaba haciendo carpa. Así, en ese tiempo, y creo que siempre los judíos, además de la profesión, les enseñaban un oficio. Claro. Todos tenían una profesión y un oficio. Y eso es lo que Pablo había estudiado con el mejor de los maestros, Gamaliel. Tenía una tremenda educación, pero sabía hacer carpas. O sea, sí, tenía un oficio para defenderse. En otras palabras, como la expresión misma, contentarme también significa que no dependo de las circunstancias. Porque hoy día puede estar mal, mañana puede estar bien, pero... Y cuando estoy bien, agrado a Dios. Y cuando estoy mal, ¿qué es lo que hago? Bueno, eso es lo que Pablo nos enseña, que él siempre estaba contento y agradecido a Dios. Y ¿sabes? Me gustaría aclarar el hecho de que el tener dinero no es malo. El amor al dinero, dice la Biblia, que es lo malo. Entonces, Pablo dice que él tuvo y sé tener bastante y sé no tener nada. Sé pasar por necesidad. Pero él siempre estaba contento con lo que tenía. En los proverbios se reafirma esta idea de confianza. Fíjate, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Exactamente. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, usa la palabra prudencia y eso podría ser un apoyo, pero nos podría traer o hacer pasar un mal rato. Por eso dice, fíate en Jehová de todo tu corazón, en lo que haces, lo que empeñas, sea para bien. Y siempre es para bien nosotros, pero a veces no lo entendemos cuando Dios nos manda bendiciones disfrazadas. Debemos fiarnos en Jehová. La confianza en Jehová nos va a hacer cristianos genuinos y que vamos a incorporar a otros para que tengan esta confianza en Jehová y dependan de Él en todas las circunstancias de la vida. Isaías 55:9. Un texto más que nos va a ayudar a entender este concepto de confianza en Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Las circunstancias nos pueden llevar a situaciones complejas, pero el texto dice, mira, Dios es más alto que eso, más alto que... Incluso hay una frase muy bonita que dice que Dios es más grande que tu problema. Correcto. Y efectivamente, Dios tiene salidas donde nosotros no encontramos y a veces nos desesperamos por la oscuridad de la vida, pero ya Dios tiene puertas para abrirnos que a veces nosotros mismos rechazamos por nuestra incredulidad, por nuestra desconfianza de Dios. El enemigo siempre va a tratar de quitarnos la confianza en Dios, de apagar nuestra fe. Pero el Señor, a través de su palabra, nos habla claramente. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, estoy pensando yo porque en algún momento la experiencia que nos habla la Biblia es que nos vamos a encontrar con el ángel que estuvo con nosotros acompañándonos, bendiciéndonos, y a lo mejor un día nos va a contar y va a decir, ¿te recuerdas cuando te quedaste muy molesto porque no pudiste ir a un lugar, no pudiste hacer esto? se impidió que tú realizaras esta acción, te incomodaste con Dios, pero fíjate que te sirvió para salvarte, para llevarte a un camino mejor. Algunas cosas las vamos a entender cuando estemos con Dios, y en la eternidad serán para gloria y honra de Dios saber que Él nos quitó algunas de estas cosas justamente para salvarnos. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. Nuestra conversación está terminando y estamos haciendo nuestro último bloque acerca de los resultados de la mayordomía, y algo que es importante porque todas las personas vamos dejando huellas, todos influenciamos en algunas otras personas, especialmente cuando hablamos de la parte espiritual. Sería lindo que nosotros seamos una influencia positiva hacia las personas para que encuentren realmente a Jesús como su salvador personal y también lleguen a ser buenos mayordomos. Porque en algún momento Dios va a dar unas palabras que las vamos a conversar al término de nuestra conversación. Mateo 5:16, bueno, no sé si lo tienes allí. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El concepto que aparece acá es que nosotros deberíamos ser luz, y Jesús, correcto, dijo que nosotros somos luz para el mundo. Por eso que dice: alumbre vuestra luz, lo que tenemos aquí adentro, para que vean esas obras que salen de un corazón que ha sido un buen mayordomo, y glorifiquen a Dios, porque esta es la razón última, glorificar, alabar a Dios en realidad. Y fíjate, en relación a lo mismo, Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Claro, varias veces Pablo les menciona este concepto de que ellos algún tiempo eran, pero ahora son diferentes, han aprendido algo diferente y deben andar de esa manera, como personas diferentes. ¿Por qué razón? Porque eso está dejando una huella, un camino, un sendero, y alguien está mirando, aunque no lo querramos, está mirando nuestra actuación. Mira, ellos son cristianos, mira cómo se portan, mira lo que hacen. Siempre están atentos a servir, siempre están atentos a ayudar. Siempre tienen disposición a hacer las cosas, aunque a veces están muy ocupados. Eso es una huella que va marcando a las personas y los acerca más al cristianismo. Ahora, tenemos que tener presente que todos nosotros ejercemos una influencia, para bien o para mal. Donde quiera que estemos, siempre estamos dejando una influencia. Entonces, tenemos que cuidarnos en ese sentido. Hay quienes dicen: bueno, yo hago lo que quiero, vivo como quiero y a nadie le importa. Eso no es real, porque lo que hagamos o dejemos de hacer va a lo mejor a tener ayudar alguna o a perjudicar, claro que manera. Sí. ¿Ah? Entonces tenemos que ser conscientes de esto, y especialmente nosotros que reconocemos que somos mayordomos del Señor, que el Señor nos ha dejado todo para que lo administremos. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Fíjate que Lucas 11:33 dice, viendo en el sentido positivo: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud, sino en un candelero, para que los que entran vean la luz. Ahora imagínate que tú eres oscuridad, ¿qué es lo que vas a poner? No puedes hacer nada, no puedes ni siquiera iluminar ni orientar a las personas que están hundidas en la oscuridad del pecado. Por eso que la influencia del mayordomo, como resultado, debería ser muy cuidadosa, hacerlo de tal manera que pueda influir en las personas, presentándote así tú en todo como ejemplo de buenas obras, dice Tito, ¿no es cierto?, hablando, presentándote de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Fíjate el consejo que da Tito, que fue un converso de estos gentiles que llegó aquí y comenzó a dar estos consejos. ¿Cómo debes presentarte delante de Dios realmente siendo ejemplo de las personas? Bueno, la mayordomía tiene que ver con la administración de las posesiones de Dios, pero va más allá de esta responsabilidad. Nuestra mayordomía se despliega frente a nuestra familia, a nuestras comunidades, al mundo y también ante el universo. Ahora, este Tito que habla a nosotros es un personaje que era de Antioquía, una ciudad no muy cristiana, quizás vivía en un lugar con mucha mucha lujuria, gente impía en esa ciudad, pero en la juventud se entregó al Señor y fue madurando, y mira lo que llega a darnos ejemplos de cómo puede el cristiano ser una influencia a los demás. Bueno, y tenemos que decir que debemos aceptar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por muchas cosas que agradables y que nos llamen la atención, no podemos perder de vista esto, que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, la cosmovisión cristiana, especialmente según se revela en el conflicto por el cual estamos pasando, no admite bandos neutrales. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. Eso que debe quedar bien claro en nosotros. Y las palabras que nos gustaría escuchar, realmente hay algunas que no nos gustaría, porque es un momento definitivo, un momento al final del camino. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Diga, palabras que están aquí decidoras. Él le dice, bien, buen, le dice siervo, no le dice dueño, es el mayordomo, él está cuidando, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, el texto me está diciendo que ellos, ¿por qué el Señor los considera buenos? No porque dieron mucho resultado, sino porque fueron fieles a la comisión que les dio el Señor. El resultado, en realidad, al final lo va a medir el dueño y lo encontró bueno. El resultado lo encontró bueno. Podría no haber sido el doble, el triple o más, aún así, pero ellos fueron fieles al Señor, y eso el Señor lo que le está dando su bendición final. Ahora tenemos que reconocer que nuestro Dios a cada cual le ha entregado una parte, no a todos iguales, y no nos va a pedir cuenta por más de lo que nos dio. Puede que a mí me haya tocado un poquito, pero sobre ese poquito tengo que dar cuenta. ¿Ah? Y tengo que ser fiel sobre ese poco. A otros, claro, que tienen a lo mejor mayores capacidades, puede que le haya dado mucho, pero esos que le dio mucho tendrán que dar cuenta por eso y mucho que le dieron. Ahora, fíjate la otra sentencia ahí en Mateo 7:23, dice, entonces les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la lista de las cosas que están haciendo no son malas. Por ejemplo, hacer milagros, hacer bien. ¿Qué pasa con ellos? Lo estaban haciendo por un beneficio personal y no por ser mayor. Motivaciones equivocadas. ¿No? Motivaciones equivocadas. Bueno, ha sido grato estar con ustedes durante todo este trimestre conversando acerca de la vida de un mayordomo cristiano. Hemos aprendido muchas lecciones y lo único que queremos es que Dios nos bendiga a todos para que estas lecciones nos hayan ayudado a mantenernos en la senda que realmente nos lleve a escuchar, como decía, las palabras, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios los bendiga y los acompañe. Nos encontramos el próximo trimestre. El resultado de la mayordomía depende de Dios, que siempre hace su parte, y de los mayordomos humanos imperfectos que a veces siguen fielmente sus instrucciones, en ocasiones con imperfecciones, otras en forma parcial, o no las obedecen. El elemento humano es la variable. Para mejorar los resultados, debemos mejorar al mayordomo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Ha sido muy grato haber estado con ustedes. Un fuerte y cariñoso abrazo para cada uno, nuestro mejor deseo de bendición para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.